Plantando Raíces. Soy, por suerte me doy cuenta, aunque sea a veces un poco tarde, pero me sigo dando cuenta, soy de proceso lento de algunas cosas, que algunas situaciones que uno desde el romanticismo o idealismo y hasta infantilismo, si se quiere, o esa fantasía juvenil de situaciones que por ahí uno las observa en otros lugares, en la tele o digamos afuera, por así decirlo, ¿no? Que suceden en un mundo que es lejano al nuestro, supuestamente, o eso creemos. De golpe, y no es la primera vez, y es uno de los grandes motores, algo que recurrente vengo hablando últimamente, ¿qué pasa? Que no va, que a mí me pasa, pero no, me gusta elegir de qué pasa o me gusta creer qué pasa. Esto lo digo por una situación que pasó en el programa el martes pasado, y puedo tomar como referencia más cercana por ahí esa serie del año pasado, fue este año, no me acuerdo, Vinyl, que reproducía un poco lo que era la escena musical en los 70, de cuando un músico, un artista, ¿no? Tenía su nueva obra ya terminada, recién terminada, antes, o recién salida de una mezcla, o una situación así. Es una situación por ahí de una serie propia, por ahí como la que mencioné, Vinyl. La lleva a una radio, ¿no? En este caso fue lo que pasó, como exclusiva, como gesto, como parte de lo que es ese mundo, o esa situación, o esa experiencia colectiva. No sé, si me pongo a pensar, hay otras películas que también pasan cosas similares o situaciones como esas. Y bueno, Body trajo el otro día, llegó acá de sorpresa, no habíamos ni hablado ni armado nada, vino con la banda, vino la banda entera, Body y la Flota Plateada, casi entera. Contentos, ¿no? Y con el un tema nuevo recién mezclado, y lo trajeron para que lo sonara en el programa. Que fue lo que intentamos, fue lo que se hizo, ¿no? En el cierre del programa del martes pasado. Que bueno, después sucedió una situación de desperfecto técnico y no pudo terminar de sonar. Pero tenemos la revancha. Pero está buenísimo eso, sentirse parte de situaciones como esa. Así como otra que puedo mencionar es que a mí me pasó, y seguramente a muchos de los oyentes de ustedes les ha pasado, de esa manera de escuchar música, digamos, de escuchar la obra artística completa, que es una vez que se adquiere un CD o un vinilo, que ahora está más de moda, o el formato, digamos, el soporte que sea, ponerlo, escucharlo, y mientras lo escucha, uno lo escucha, leer las letras, el librito, todo lo que dice, y ahí descubrí, a mí me pasó, una de las cosas que me pasó, descubrir la conexión entre un montón de bandas, artistas, músicos, solistas, grupos, y empezar a darse cuenta de que cada uno participaba en discos de otros, si uno producía en el otro tocaba invitado, y todo esa situación que está buenísima. Después enterarse de que por ahí se juntan todos un día en un estudio, porque sí, a ver qué sale, a grabar, y eso es un disparador de otras tantas cosas. Lo que se llama por ahí comúnmente una escena, si se quiere. Nosotros también la tenemos, también digamos, puedo sentir, agradecer de sentirme parte de algo así. Y bueno, lo que me llevó a pensar es eso, es de, por suerte todavía me pasa, o podemos hacer que pase, de frenar un poco y tomar un poco dejar de mirar tanto hacia afuera y como de una manera lejana e inalcanzable, y detenerse un poco y por ahí observar un poco más alrededor nuestro, que pasan lo mismo que nosotros por ahí, si fantaseamos de que nos deseamos vivir cosas, o deseamos o nos gustaría ser parte de algo o vivir determinadas situaciones, nos pasan al lado, o sea, nos están pasando. A lo que quiero ir es dejar de mirar tan lejos, dejar de proyectar y creer que las cosas o situaciones o cosas que nos gustan o que queremos son inalcanzables, son lejanas, y en realidad están, no, nos pasan alrededor nuestro, o tenemos la capacidad de que pasen, ¿no? Si, si no. Por otro lado, algo que pasó el fin de, a fin de la semana pasada, que fue disparado por un tuit de Andrés Álvarez, que no, no voy a entrar en detalles, no sé, tampoco voy a, quiero que esto sea como algo juzgador o señalando a nadie, pero la situación fue que se encontraron discos de bandas independientes cerrados, o sea, encelofanados, de un, digamos, del tacho de basura de una radio de Vorterix, es lo que dicen. Y eso disparó un montón, de, como una discusión, de nuevo, ¿no? Siendo conscientes de que todo esto fue dentro de una red, dentro de la plataforma de redes sociales, con lo que implica eso. Pero disparó una serie de idas y vueltas de, sobre el tema de por qué los periodistas no son periodistas, no hacen bien su trabajo y todo eso. Después también disparó una discusión sobre la, los soportes de la música hoy en día, de radios, de que las radios o los medios están obsoletos y que en realidad solo se, se tendría que poder pasar todo en MP3. Nosotros tenemos en el, dentro del equipo de Bicho Reactor, digamos, los dos bandos. Yo soy un defensor acérrimo del, la, del soporte CD, por ejemplo. Hernán es un defensor acérrimo del no soporte. Lo hemos conversado. Acá en el programa, convivimos y coexistimos sin ningún tipo de problema, pensando cosas diferentes. Lo que me parece que a lo que hay que ir es un poco a, al artista, ¿no? A, no importa, me parece que todo, todo tiene que supeditarse en torno del artista. Que si el artista, no caprichosamente desde ya, pero si la obra artística está pensada y está prolongada y es parte de que sean un soporte determinado, me parece que eso es válido y ya ahí no hay más discusión. Que después, digamos, si tiene que adaptarse para que sea difundido en determinado medio, hay que hacerlo, ¿no? Si se quiere difundir la obra. Pero la discusión se acaba con, en la obra misma, en el artista. Entonces, si el artista, nosotros hemos recibido CDs, ¿no? Con un packaging que parece un vinil, un simple, y diferentes maneras. Que me parece que, nos, o sea, se sigue cayendo, o se sigue, ¿cómo se llama? Promulgando este vicio que hace años está pasando en la escena del rock argentino, que es que todo, todo el, digamos, el entorno al, al artista, al músico, se cree más, más estrella que, o más protagonista que el protagonista, ¿no? Los periodistas se creen más, más protagonistas que, la, que los músicos, la gente de prensa lo mismo, los medios lo mismo. Entonces, paremos un poquito, me parece, con la necesidad de sentirnos o sentirse los protagonistas y que cada uno sepa ubicarse en el rol que ocupa, porque si lo ocupa es porque quiere ocuparlo o porque lo está ocupando, pero aceptando lo que implica, y hagamos cada uno lo que tengamos que hacer. No hay mucho más. Arrancamos con el programa 606 del Bicho Reactor. Baby,

Que viste que está bueno, sí, eso. Solo sé la madrugada. Solo sé la madrugada. No, espera, ¿sabes qué? Yo voy a cometer una más, mi sincericidio. Sí. No me acuerdo tu nombre, por favor, recordame. Rasta, bueno, el Rasta no está operando los controles, porque Juancito le mandamos un saludo, te dejó de dar, te clavó, ¿no? De una, pero le mandamos un saludo, nosotros lo queremos igual. Programa 606 del Bicho Rector, último programa del mes de agosto, con lo cual tenemos la despedida a la banda del mes, que estuvo el martes pasado, sí. La cara de los últimos. Que, pero bueno, seguirán sonando de todas maneras. Y vuelve el audiólogo. Vuelve el audiólogo. Va a ir a buscar a ¿cómo se llama? A ponerse el traje de superhéroe ahora. Sí, después. Sí, ahora en el baño 2, el fondo. Pero una temática muy interesante. La persistencia. La perseverancia. Perseverancia. ¿Por qué escribí la persistencia? Yo pues, evidentemente debo tener algo. Hay algo. Vamos a ver el camino del saber. Durante la carrera de un artista. Bien. No digas más nada. Tenemos, ahí vi los temas que trajiste, me parece muy. Me sorprendiste en algunos, voy mira, a decirlo. Mira. Me gusta mucho eso. Quería contarles que, bueno, con lo que habríamos, estoy medio. Es medio chamánico, ¿no? Un poco el tema de Santana. Sí. Que con el que abrimos es un temazo. Temazo. El primer disco que. Nuestro amigo Bodhi, que ahora vamos a hablar de un poquito de él. El otro día estuve en la casa, me cortó el pelo, ¿no? Con claro, el peluquero si no pasó. Sí. Y me regaló el vinilo del primer disco de Santana. Oh, y vi la tapa, la tapa es una de las grandes tapas, me di cuenta. Tiene un montón de figuras subliminales en la tapa. Yo presten atención, muy interesante, más allá de un discazo. Si quieren comunicarse con el Bicho Rector, lo pueden hacer al 4864-0489 y al 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichorectorradio@gmail.com. El blog es elbichorector07.blogspot.com. Por el Bicho Rector aparece en los buscadores, estamos en las redes sociales, todo. Y vamos rápido, porque el tema que va a sonar ahora es largo. Pero que tiene que ver con lo que pasó, lo que hablé un poco al principio y pasó el martes pasado, que vos estás involucrado también. Claro. Es el tema nuevo, otro tema nuevo del nuevo disco de Bodhi, La Fruta Plateada, La Aldea. Sí. Que lo trajo el otro día, me pareció genial. Directamente del estudio. Terminé de mezclarlo, me vine al programa y ellos se quedaron ahí un rato en el estudio y se vinieron para acá. Sabíamos. Esa situación. No sabíamos que venía. Directamente de la cocina. Sí, y me hizo acordar eso. Cuando nos fuimos, un poco cabizbajo, porque no pudimos hacerlo sonar entero. Pero está buenísimo vivir esas situaciones. Así que te propongo no hablar mucho más, para así lo dejamos sonar lo más que podamos. Claro que sí. Vamos en forma exclusiva, como adelanto, el nuevo disco de Bodhi, La Fruta Plateada, el tema que le da nombre al disco, La Aldea, suena en el Bicho Rector. Más el agua de un río brilla y hacerlos el lugar. Los ojos del viento son de otra dimensión y otra fantasía moviliza mis sentidos al sol. El bicho reactor.